oyentes, hola público, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en otro programa de 105.3 hits por Radio Submarina, 105.3 MHz. Pueden sintonizarnos por ese dial. Y si no, para los que quieran oírnos por internet, estamos en el canal de YouTube de Radio Submarina. También pueden clicar solomedia.com.ar/radios/8084. También estamos en Instagram como Radio Submarina, en Facebook la página de Radio Submarina. Pueden enviar mensajes privados, pedir temas, pedir ideas, lo que quieran. Bueno, ya este es el sexto programa de 105.3 hits. Estamos muy contentos porque hemos logrado mantener esto por más de un mes. Bueno, no es nada de eso, sino que también quiero contarles que tenemos un montón de música para escuchar durante todo lo que queda del resto del año. Y para hoy traje un poco de música electrónica que espero que les guste, ¿no? Vamos a recorrer un poco de música electrónica. Como ya les había prometido antes en otros programas anteriores. Así que bueno, estoy muy agradecido de estar acá. Quiero mandarle un saludo como siempre a toda la gente que está oyendo, a todo el equipo de Radio Submarina, a la gente que hace posible que este programa salga al aire, que bueno, que con el tiempo espero que sea más. Y también bueno, decir que vamos a estar compartiendo con ustedes un hit que no les voy a adelantar por ahora cuál va a ser, pero bueno, vamos a estar hablando un poco de él, contando un poco su historia, y vamos a ver si podemos pasar un par de versiones de ese hit, que más adelante, como ya les digo, voy a estar adelantando un poco más acerca de eso. Bueno, como ya es mi costumbre, no voy a hablar mucho en el primer bloque, simplemente dejarlos con un poco de música para que no decaiga, y bueno, dentro de un rato seguimos conversando un poco. Éxitos de todas las épocas. Celebration, you know we're gonna do it all right.

105.3 Hits. Éxitos de todas las épocas. Y seguimos acá en 105.3 Hits, 105.3 MHz FM, acá en Radio Submarina. Nuestro link es www.solumedia.com.ar/radios/8084 para quienes quieran escuchar por internet, o también está el canal de YouTube saliendo Radio Submarina en vivo todo el día. Así que bueno, también están los diferentes las diferentes páginas donde está Radio Submarina, que está, como ya te dije anteriormente, en Facebook, en Instagram, como Radio Submarina. También estamos saliendo en vivo y en directo por 105.3 MHz, si quieres sintonizar el dial, con la radio analógica. Así que bueno, como bien es sabido, durante este último tiempo quería referirme un poco a eso, hacer polémica de ningún tipo, simplemente hablar un poco de las diferentes posiciones que está tomando la gente en este último tiempo con respecto a temas centrales que ocupan la atención y la mirada de las cosas que están pasando en el país. No referirme específicamente a qué, pero ya todos más o menos sabemos. Y bueno, sinceramente, les digo, al margen de que uno tenga una u otra posición, queremos decir que tratamos de ser imparciales en esto de nuestro programa, porque bueno, no queremos tampoco tomar una posición con respecto a esto, porque no es el programa para hacerlo. Si fuéramos un programa político, un programa de actualidad, bueno, tal vez quizá podremos tomar una posición. Lo cierto es que no está bueno tampoco que se fanatice de ningún y otro lado el hecho de tomar posiciones como si fuera un partido, un deporte, porque no lo es. Simplemente entender a las dos partes, que una de las dos partes entienda a la otra y que la otra entienda a la otra y viceversa. Eso sería todo. Cada uno obviamente defiende lo suyo, pero en determinado momento hay parece haber, no sé, momentos en el que no se sabe qué es lo que se está defendiendo, ¿no? Porque en realidad, bueno, si se está defendiendo algo que no le haga mal a alguien, tampoco puedes decir yo defiendo esto porque creo esto, ¿no? Primero creo que hay que fijarse, eso que estás defendiendo, ¿es malo para alguien? No es tan fácil analizar eso y tomar una posición. Hay que pensarlo mucho antes de tomar una postura arbitraria. Entonces, bueno, acá nadie es idóneo en el tema, nadie quiere posicionarse y mucho menos tirar la idea de qué posición debería tomar quien está del otro lado oyendo y bueno, todo eso, sino simplemente poner sobre la mesa y sobre la realidad de lo que está pasando, que bueno, que no es o tomar una posición u otra, sino a veces hablar, llegar a dialogar, lograr tomar una, quizá, no sé, un consenso sobre todo esto. Y no me gusta la palabra consenso para nada, no crean que si bien es una palabra normal como cualquier otra, creo que también es usada políticamente, así que no me interesa tampoco mucho la palabra consenso, pero quiero decir, llegar a un acuerdo entre las dos partes y ver cuál es la parte de lo que se está debatiendo que perjudica a uno y cuál es la que perjudica a otro y por qué. Antes de decir, no, si vos defendés esto no estoy de acuerdo con vos, o si vos defendés esto estoy de acuerdo con vos, creo que no es así. Simplemente hay que echar las cartas sobre la mesa y todos que todos puedan opinar sobre el tema y y lanzar conclusiones y también ideas para que esto mejore, porque si no siempre va a seguir siendo un extremo, el otro extremo, y soy así y no soy así, y no, ¿por qué no podría ser así? Bueno, en definitiva esa es la idea, y vamos a dejarnos hablar un poco de cosas así, que tampoco es política, sino temas coyunturales que nos atañen ahora en estos días, así que vamos a dejar de hablar de eso y vamos a empezar a hablar un poco sobre la música, que tengo un poco más de música electrónica, algún tema más para dejarles antes de que pasemos a hablar del hit del cual vamos a estar analizando hoy, que es una canción más precisamente, no les voy a decir de quién, pero bueno, dentro de un rato nos encontramos y charlamos al respecto. Espero que aunque no haya clarificado tu pensamiento, ni el tuyo, puede haber dadote una idea de qué es lo que pienso con respecto a esto. 105.3 hits. Éxitos de todas las épocas. Ciento cinco punto tres hits. Éxitos de todas las épocas.

el volumen de la música para, bueno, para que a mitad del programa tuviéramos el hit, que es una canción de No Patrol, esta banda que se formó en 1994 en Dundee por el vocalista y guitarrista Gary Lightbody y por el bajista y tecladista Mac Cleland, dos estudiantes de Irlanda del Norte que se encontraban estudiando en la universidad de la ciudad. Más tarde el baterista John Quinn se agregaría a la formación. El primer nombre del grupo era Polar Bear, pero lo cambiaron por Snow Patrol porque había una banda americana que se llamaba igual. Con su primer disco, Song of Polar Bears, 1998, lograron un notable éxito en la escena alternativa del Reino Unido. Las variadas influencias del trío se dejaban sentir en este álbum, que recibió buenas críticas por su pop punk infeccioso y con una inclinación en la distorsión. Cabe destacar que, bueno, que la canción Run pertenece a un álbum de 2003, perdón, es una canción posterior a esto que estamos contando acerca de la historia de esta banda. Y de la cual, bueno, no hay mucha data, pero bueno, sabemos que es una canción de perteneciente a ese álbum de 2003, que ahora, bueno, no puedo encontrar el nombre, pero bueno, pero está en la discografía, si buscan en la discografía de esta banda, que seguramente van a encontrar a qué disco pertenece y toda su discografía. Simplemente, bueno, alguien me dejaba estas dos versiones de este tema y la primera por Liona Lewis, esta cantante que, bueno, que versionó este tema y que también lo hizo muy popular, Run de Snow Patrol. Bueno, les voy a contar un poco más acerca de la banda, que tras finalizar sus estudios el trío se instaló en Glasgow a finales del 2000. En 2001 publican su segundo álbum llamado When It's All Over, We Still Have to Clear Up, que incorporaba precipitados ataques de guitarras distorsionadas, baterías efervescentes y vertiginosos himnos pop, dice la historia. Mientras tanto, la banda se hizo con un buen número de admiradores. Durante todo ese tiempo, la banda no había mantenido buenas relaciones con su antigua discografía, pasando a trabajar con la Fiction Records, un sello de Polydor. Bueno, y anteriormente el guitarrista Nathan Connelly se había incorporado al grupo. Bueno, la información, la data del disco este de 2003, donde está el tema Run, viene un poco de información acerca de ya posterior, ¿no?, sobre el 2004 y 2005. Pero bueno, la cuestión es que como ya les dije, alguien me pasaba estas dos versiones de la canción, que a mí me encantan, y creí conveniente combinarlas con la música electrónica. Sirven para bajar un poco, así que como ya les decía, bienvenidos, esto es 105.3 hits por 105.3 MHz. Pueden sintonizarnos digitalmente por www.solumedia.com.ar/radios/8084. Bueno, gente, voy a contarles que el programa de hoy, para la gente que recién llega, un poco de, no, de escuchando música electrónica. Como ya dije en mis anteriores programas, no es una electrónica tal vez muy tendenciosa como para, no sé, una fiesta rave o algo así. Simplemente es una música electrónica para escuchar, para dejarse llevar por la música, también más tranquila. Que por ahí difiere un poco de la música electrónica esa del punch, ¿no?, el sonido electrónico. Esta es un poco más melódica, la que he elegido para hoy. Hay varios temas, varios hits, que la mayoría son hits de, hay hits actuales hasta el del 2018. Así que la intención es bueno, que podamos pasar una tarde un poco más alegre, ¿no?, si se quiere, contentos, un poco movida, para no decaer, no tampoco porque hace un poco frío, está bien movernos un poco, así que creo que la música electrónica viene bien. Esta que he elegido hoy, especialmente, ya saben que no me gusta dar mucho los títulos de los temas porque no me gusta comprometerme con el antes y el después de cada tema, simplemente dejar fluir, dejar pasar la música. Y bueno, en algunos temas sí, por ahí de vez en cuando digo los títulos, pero bueno, como ya les digo, la intención es dejar pasar la música, escuchar y dejarse llevar. Así que bueno, los invito a seguir un rato más escuchando algunos temas y los invito especialmente a escuchar el último tema, que no va a ser electrónico, sino que va a ser un tema más de los 90, así que para los que les guste Queen, les voy adelantando de qué se trata. Es un tema, un temazo de Queen, así que bueno, les dejo la incógnita. Todos los éxitos de todos los tiempos en un solo programa. Una hora de música, el hit destacado de la semana, versiones y más en 105.3 Hits, todos los viernes a las 17 horas por Radio Submarina. 105.3 Hits, música que enciende tu dial. It's my life. Todos los éxitos de todos los tiempos en un solo programa. Una hora de música, el hit destacado de la semana, versiones y más. En 105.3 Hits, todos los viernes a las 17 horas por Radio Submarina. 105.3 Hits, música que enciende tu dial. Bueno, amigas y amigos, llegó el último bloque, el final de nuestro programa. Todavía no el final, pero bueno, llegó la hora en que yo me despido, así que bueno, voy a hablar un poco, algunas palabras antes de la despedida, porque tampoco es que me despido para siempre, nos vamos a encontrar dentro de 7 días, así que tampoco voy a decir que me van a extrañar, porque no creo. Bueno, espero que sí, pero si extrañan la música, mucho mejor. A mí no hace falta que me extrañen, simplemente el programa, la música, creo que es simplemente es una buena opción para hacerles compañía más un viernes a las 5 a 6 de la tarde. Creo que es la propuesta que tenemos en Radio Submarina, la nueva propuesta, que no está nueva, ya tenemos más de un mes, 6 programas hemos cumplido hoy, así que creo que ya esto está como quien dice evolucionando un poco, como ya les había dicho antes, que iba a pasar música electrónica para aquella gente que guste, ¿no?, de escuchar esa música, por ahí un ritmo un poco más célebre, más movido dentro de las personas o de los grupos de personas en donde se estila escuchar un poco de música bailable, bueno, y todo eso. A mí particularmente me encanta la música electrónica. También tampoco soy muy de escuchar todo tipo de música electrónica, sino que soy bastante selectivo con eso. Así que he elegido en este caso un poco de música electrónica que bueno, que da para pasar a escuchar un viernes a la tarde. Como ya tendremos también quizá música electrónica para escuchar mucho más tranquila que esta en algún momento, y bueno, no más eufórica, porque ya sería imposible. Creo que este con esto de hoy estuvo bien, y bueno, quiero dejarlos con este último tema, una canción de Queen, un tema que voy a decir cuál es el título del tema, simplemente porque bueno, es una canción que a mí me gusta mucho. Creo que también a toda la gente que le guste Queen le va a gustar esta canción, la van a recordar. Y bueno, me despido con ella, esta canción de Queen llamada Scandal. Y bueno, gente, hasta dentro de 7 días. Me dan ganas de darles un abrazo a todos, pero bueno, están del otro lado, yo estoy acá, así que los saludo muy atentamente. Gracias por estar ahí y nos encontramos dentro de 7 días. 105.3 Hits. Éxitos de